suerte como la muerte. Cuando te toca, gente que ni conoce quieren verte. Del cielo te caen parientes, solo una letra las hace tan diferentes. Gracias al ejército que no deja verse, pero está con uno siempre, siempre, en la buena y en la no tanto. Por Cristo bendito sea su Espíritu Santo, que me tiene vivito y zumbando y ya, por darme rima de más, buscando lo bueno en un mundo de maldad. Pa' atrás jamás, pa' atrás ni nada. Gracias al ejército que no deja verse. Pa' atrás jamás, pa' atrás ni nada. Oye, espero estar con uno siempre, siempre. Pa' atrás jamás, pa' atrás ni nada. Gracias papá por darme rima de más. Pa' atrás jamás, pa' atrás ni nada. Buscando lo bueno en un mundo de maldad. Pa' atrás jamás, pa' atrás ni nada. En verdad, arranque en fama. Me protege el NASA de Panamá. En Brasil y Cuba, mamá y en Maya. Nunca me ha perdido, piel ni pisa. La Santa de México y yo estamos en paz.